que se llama Inocencia Perdida. Thank you. Muchas gracias. Subime el abonero. Como siempre, muy contento, che, de ser parte de este gran festival con tantas bandas amigas, con tanta gente ahí que viene a hacer el aguante, como siempre. De eso se trata, de divertirse, de pasarla bien. Este es un tema del primer disco, se llama Ironía. Qué grosso Pantera, Bueno, este tema es dedicado para Gabriel Ruiz Díaz, para toda su familia, para todos los Catupecu. De todo corazón, esta canción se llama Triste. Muchas gracias. Esta es para que nos ayuden a cantar, ¿sí? Así como hasta ahora, con esa fuerza. se llama Acorazados. Tienen el sueño de estar acá arriba algún día. Para eso hay que tener mucho huevo y mucho amor por lo que uno hace. ¿Ok? ¡Dale, Terry! Oh, Alexander José, me falta un montón. Gracias a todo el Cojín Rogue por invitarnos nuevamente. Aguante Córdoba. Una pregunta más. ¿Tienen ganas de joder? señores.